recibimos en nuestro estudio mayor, José Germán Araújo, a nuestro entrevistado del día. En el estudio. ¿Cómo andas, Luis? Buen día, Ángeles, Marcelo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Luis. Y le agradecemos al aire también. Nos trajo sándwiches. Te digo que viva diciembre. Vamos, que es maldito. Viva diciembre. Bueno, Freda, le decíamos ya a los oyentes, les adelantamos que vas a hacer un repaso y una actualización también, ¿no? De los temas, no es solo repaso, también actualización. Ahí va. Pasa que son muchos temas eje que hiciste este año. Este año hice la misma punta. Yo estuve sacando... No es una expresión muy académica darle punta, pero pero bueno, este año estuve repasando que nomás que fueron como casi unas 20 audiciones. 20 programas. Sí, y en la de juventud fueron unos 16 artículos. Qué bueno. Así que está, la verdad que impresionante. La verdad que sirve mucho. Igual no vamos a hablar de todo, pero vamos a tratar de hablar de algunas cosas y hacer ese recorrido que a veces uno dice, no, porque con esto va a pasar tal cosa. Y bueno, ir para atrás y para adelante y ver qué pasó, porque a veces nos pintan un escenario y los escenarios pueden ser no cualquiera diversos. Puede. No, obvio. Entonces vamos a arrancar uno de los primeros temas que hablamos, porque yo no soy muy una cosa que me guste demasiado, pero de las criptomonedas. Era un momento el año pasado, criptomonedas, y qué son las criptomonedas. Y bueno, hicimos uno o dos programas de criptomonedas y tal, lo que vamos a repasar un poco algunos conceptos y también ver el precio, que es lo que queremos ver de eso, ¿tá? Sí. Entonces agarramos y bueno... ¿Qué quiere decir criptomoneda? Ahí va, ¿qué era una criptomoneda? Y la criptomoneda básicamente es un activo digital. A ver, ¿qué es un activo? Que vos no lo podés tocar, ¿no? Claro. Decir, vos, por ejemplo, no es un billete ni no una un moneda. No es un billete, no es, yo qué sé, vos tenés, te comprás, no sé, una televisión, es un activo, es algo que es un bien, ¿sí? O es un derecho, un activo también puede ser un derecho, ¿sí? Yo tengo el derecho a, no sé, a irme de vacaciones a tal lado, o tengo el derecho a un servicio... Eso es un activo. Ahí va. Sí, entonces un activo son bienes o derechos que uno puede llegar a tener, y bueno, pero esto es intangible, ¿no? No es inmaterial, pero es un activo digital que en realidad es un código. En definitiva, lo que estás comprando es un código binario, porque es algo computacional, ¿sí? Y que tiene una titularidad asociada, no se puede copiar, ¿sí? Y tampoco no se puede crear ilimitadamente, porque se hace con el cifrado es lo que no te lo puedan robar ni cambiar la identidad. Y se hace con una especie de algoritmo, que son operaciones matemáticas, vamos a decir de alguna manera lo que es un algoritmo, y limita su velocidad de creación y limita su cantidad. Pero está, eso como ¿y ahí todo. No hay hacker que pueda? No, por ahora no. ¿Por ahora no? No hay hacker que pueda, pero sí hay maniobras, ¿no? No que te lo pueda robar, pero hay cosas que se pueden hacer. Entonces, no es algo regulado, nadie lo regula, no hay un banco central atrás, ¿sí? No está controlado, regulado es una cosa, controlado es otra, o sea que se prestaba para financiar operaciones delictivas o fraudes, ¿sí? Puede ser utilizada para comprar activos y facilita y allana el camino para operaciones no legítimas o, más bien, criminales. Claro. Que a veces nos pensamos que hay menos de las que hay y cada vez nos estamos dando cuenta que hay más, ¿sí? Entonces, de todas esas criptomonedas, que hay muchísimas, incluso había una que era uruguaya, ¿se acuerdan? Sí, habíamos hablado de eso. Había una uruguaya, ¿se acuerdan? Bueno, la más conocida es el Bitcoin. Sí. Que todo tiene algo muy raro, porque el Bitcoin es del año 2009, que lo creó alguien que con un seudónimo, se llama Satoshi Nakamoto, uh-huh. ¿Sí? Y lo que hace es una técnica de cifrado que se llama blockchain, ¿tá? Que eso te garantiza que no nada está en un único lugar, sí, en un único servidor, y que está todo disperso en distintos servidores y es imposible su reproducción. Pero ese Bitcoin, que era la estrella del campeonato, que venía subiendo y todo el mundo salía en publicidad de que había gente que se hacía rica y que se llenaba de plata con los Bitcoin, en 2014 valía más o menos unos $1,000, después en 2017 1150, me acuerdo que Hernán se motivó con esto, el 3 de enero del 2021, o sea un año antes del programa anterior, valía $34,000. Cuando hicimos el programa valía $42,000 un Bitcoin, y hoy vale $16,800. Repetí los números, por favor. Ahí va. Vamos a arrancar en el 2021. Sí. En el 2021 valía $34,000. El 3 de enero. ¿Sí? El 3 de enero del 2021. El 17 de enero del 2022, que fue cuando hicimos el programa, valía 42.000. O sea, pasó de 34.000 a 42.000. Y hoy, 22 de diciembre del 2022, vale 16.800. O sea que en un año cayó un 60%. Y no vemos las publicidades de perdí mucha plata con el Bitcoin, o me fue mal con el Bitcoin. ¿Nadie se queja? No, nadie se queja, y siempre vemos como esa una lógica que hay ahora en economía, mostrar los campeones del mundo en todo momento y que todo va a salir bárbaro. Entonces yo digo, mira, si vos pones, por ejemplo, plata que tenías guardada para tu jubilación en Bitcoin, esos son los famosos mercados, ¿no? Y que si vos la ponés, tenés $42,000. Entonces yo pensaba que está, capaz que te compré una casa, una casita con terreno, ¿no? Capaz que no es media modesta, pero capaz que llegás en algún lado, en un balneario, no sé. Claro. Claro. Algo medio para arreglarla, ¿no? En enero la tenía. Y hoy no te compré el terreno. Entonces perdí un 60%. Son unos cambios importantísimos. Y en menos de un año. ¿Está? Entonces es algo hiper inseguro. Después el segundo tema que quería repasar es el tema de los precios, que cada tanto lo vamos retomando y vamos viendo precios, sí, de distintas cosas. Esto lo vimos cerca de abril y con gran participación de la audiencia. La gente se cuelga mucho. Mandaba las listas. Vamos a ver. Y lo que hacíamos siempre, esto lo hacemos siempre buscando los precios oficiales del Ministerio de Economía. Si cualquiera quiere entrar es en precios.uy. Entra y ven los precios de todos los productos que releva el Ministerio de Economía. Entonces, bueno, lo habíamos hecho en marzo con precio de febrero del 22 y con precio de febrero del 21. Entonces ahora la idea capaz que después es hacer, pausa, sí, ahí va a ser, ¿cómo está en 2021 en febrero? ¿Cómo está en febrero de este año? ¿Y cómo están hoy algunos precios? Y bueno, ver cuál fue todo ese trayecto de los 10 precios que habíamos agarrado. Apróntense entonces. Hacemos la pausa, bueno, justo en este momento, ¿no? Cuando el aguinaldo ya se lo gastó la gente. Bueno. Recién lo cobró, ya se lo gastó, y vienen gastos y demás. Los precios subieron y subieron. Tenemos los precios que veníamos llevando, vamos a hacer los mismos, ¿está? Sí. Entonces, la idea es un poco ver los algunas subas que sorprenden. Vamos a arrancar con una que a mí me sorprende mucho, son los fideos secos al huevo, ¿está? Para mí algo muy clásico que... Claro, está dentro, sí, de la canasta. Que todo el mundo recurre. Sí, sí, recurre. Me imagino, vos salís de trabajar, tenés algo, te lo jurice, tenés poco tiempo. Claro. Poné agua en la olla. Por lo menos, en la lista de qué cocina los fideos, están siempre ahí. Están siempre en la vuelta. Entonces decís, bueno, fideos secos al huevo. De vuelta, Ministerio de Economía, precios que ellos relevan y el precio como más promedio, ¿no? Entonces decimos, siempre agarramos el mismo, ¿no? O sea, para hacer unas comparaciones, no seguro, siempre comparar lo que nos queda más cómodo o lo que nos pueda dar un mejor para el análisis que querramos. Hoy por hoy, en promedio, el fideo seco al huevo de 500 gramos, $91, según el Ministerio de Economía. En febrero de este año valían 76. O sea que, en menos de un año, subieron de 76 a 91. Y si nos vamos a febrero del año anterior, valían 65. O sea que en este año subieron en este pedacito de año subieron, sí, sí, un 20%. Un 20%. O sea que, y si vas a lo del año pasado, que salían 60 y pico, ahí estamos en 40%. Un 40% subieron los fideos. Y esto no me pueden decir que la guerra Ucrania, ¿eh? Que la gente gana más, que... O sea, hay un ajuste en los márgenes de las empresas, sí, impresionante. Otro que también es muy, muy importante el ajuste, y ahora es especial por el momento que estamos. Estamos en una época de verano, si uno va a la feria, por ejemplo, yo fui a la feria, recién comentábamos ayer, el tomate está muy barato, bueno, uh-huh. podés encontrar tomate barato, ¿sí? Uh-huh. Bueno, hoy por hoy la pulpa de tomate, una de las más consumidas en caja, ¿sí? De las marcas más conocidas, según el Ministerio de Economía, en promedio vale 93 pesos, ¿sí? Hace, en febrero de este año, 78. Sí, sí, exactamente. Sí, ¿no? Yo la compro. Yo la compro, ¿verdad? Y después, en febrero del 21, 73. Sí, sí. ¿Sí? O sea que, en este año, en este pedacito de año subió un 19%. Y si le sumás, lo del otro año está cerca de un 30%, claro. Un 20 y pico de por ciento. O sea que los fideos, comprarse un paquete de fideos y una caja salsa para resolver algo supuestamente rápido y práctico, y estamos hablando en un año y pico en el entorno del 30-40%, sí. Más o menos. Si yo fuera muy malo, podría decir, ah, capaz que alguien se junta y decir, che, que tenemos que subir los márgenes. Y bueno, la gente va a comer más fideos, más fideos con tuco. Claro, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, esa lectura, claro. No ahora, sé. Si es poco o es mucho, la forma de saber si es poco o es mucho lo que sube es compararlo con cuánto sube el sueldo. Eso mismo. Bueno, yo quiero decir, ¿alguien le subió, por ejemplo, en este año 20% el sueldo? Yo nunca escuché que alguien le subiera el sueldo 20%. No, en menos nunca. De un año, ¿no? En menos de un año. Está. Y en 2 años, 40. Claro. No, o sea que estamos en una pérdida de poder adquisitivo importante, ¿no? ¿Qué te parece? Bien, después vamos a otro. Por ejemplo, que empezó a subir y siempre la veníamos llevando y no subía, la yerba. La yerba no estaba subiendo las últimas veces, venían clavadas. Ahora la yerba subió, estaba en promedio. Febrero 21, 180 el kilo, más o menos, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de la yerba más consumida. Sí. Febrero 21. 21. Febrero 22, 180. Ahora 188. O sea que en este pedazo de año subió un 4%. Ya había subido mucho, quizás. Ya había subido en su momento. Pero igual lo que te digo es, acá hay una explicación también que le juega en contra, porque subió. Pero es un producto importado. Sí. ¿Y qué pasó con el dólar? Claro. El dólar bajó mucho. O sea que ellos cuando la compran. Gastan menos peso para comprarla. En peso vale menos la yerba importada. Claro. Pero sin embargo... Igual subió acá. ¿Sí? Hay una corrección de márgenes por varios lados. Después la harina. La harina pasó de 48 en febrero de este año a 53. Son 5 pesos, pero son 5 pesos... En 48. En 48. Estamos hablando de que la harina en este lo que va del año subió un 10%. ¿Sí? Y en lo que va de 40 a 53 de vuelta, estamos en un 30%. ¿Sí? Una suba importantísima de la harina. Aceite, repercute en todo lo otro. Aceite, ahí va. Aceite de girasol. Mirá esto. 135 vale ahora, ¿no? En promedio. 118 el litro, ¿no? En realidad es 900, sí, ¿no? Sí, 900 centímetros cúbicos. 135 ahora, 118 en febrero de este mismo año. Y 93 en febrero del año anterior. O sea que solo en este año subió un 14, pero ya había subido un 27. Estamos hablando de suba, de 93 a 135. Sí. En poco menos de 2 años es muchísimo, ¿no? Sí, estamos hablando de 40 pesos en 90. Clarísimo. Sí, estamos hablando de un 40%. Y esto es un producto que... ¿Quién me dice que no consume aceite? Es imposible. ¿Cómo cocinas sin aceite? ¿Cómo? Yo sé que se podrá, pero sí, si sacaste el primer premio de la rifa, sí. Usar la freidora. O sea, venía a comprar rifa. Seguro. Pero si no, ¿cómo cocinás? ¿Cómo haces un tuco? ¿Cómo haces un guiso? Sí, obvio. La ensalada. Sí, obvio. Todo lo tenés que poner un chorrito. Está bueno. Y vamos con la última, ¿está? El pollo, que venía subiendo la carne, ahora la carne baja un poquito, ¿sí? O más o menos. Ahora el pollo con menudo fresco, ¿sí? Pasó de 157 el kilo a principio de este año, en febrero, a 179. O sea que en lo que va de este año subió un 14% el pollo. Y ya había subido un 13%. O sea, porque estaban 139, 157 y 179. O sea que en un año y medio pasó, o casi dos, de 139 a 179. O sea que estamos hablando de vuelta, cerca de un 28-30% de aumento. Y ningún salario subió eso. Y estamos hablando. Y la jubilación es menos. Entonces estamos hablando de que tenemos un tema de precio importante. Y si quieren, ya metemos otro de precio y después nos vamos al corte. vamos con el precio de... Siempre que te dicen cuando sube el petróleo, ya me pisé solo, cuando sube la nafta, que hay un vivo bárbaro. Cuando sube la nafta, ¿qué te dicen? ¿Cuál es el problema? El aumento del petróleo. El aumento del petróleo. Claro, no depende de nosotros. Ahí va. Y después, por otro lado, nos decían que vamos a tener una economía, un ANCAP, que respete más los costos, que no traslade esos costos a la gente, que vamos a tener una nueva forma de fijar los precios, porque tenemos una forma de paridad de importación y un cónclave técnico antes de fijar el precio de las naftas. Y bueno, sí, bueno, te creo, vamos a revisarlo. Es, en julio de este año, el petróleo llegó como un pico de cómo venía, ¿no? No un pico histórico, pero venía subiendo, ¿sí? Pasó, por ejemplo, en enero del 22, estaba a $85 el barril, después pasó a 94, el mes siguiente, 103, se siguió subiendo, 105, hasta que llegó a 117 en junio y después empezó la baja, quedó en 108 en julio, $108 el barril. Hoy está a 79, o sea que pasó de 108 a 79, una gran baja en el precio del petróleo. ¿Sí? La nafta en junio estaba a 88, hoy está a 74, entonces sí, la nafta bajó un poco bajó, pero el petróleo bajó. En todo ese periodo, un 27%. ¿La nafta cuánto bajó? ¿Cuánto? Un 7,5. O sea que bajó un 27% el petróleo, la nafta un 7,5. O sea que me parece que no... Podría haber bajado bastante más, ¿no? Podría haber bajado bastante más si lo que vos vendiste en tu programa era que vos ibas a hacer las cosas respetando los precios internacionales, no ibas a tratar de ineficiencia, ni ibas a usar la nafta para recaudar, claro. ni todo eso. O sea que cuando nos dicen algo, bueno, estamos haciendo la tarea que vamos a empezar a hacer cada vez más seguido. ¿Qué me dijiste? ¿Qué hiciste? Sí. ¿Y el gasoil subió también? ¿Bajó? ¿Qué hizo? El gasoil bajó, pasó de 64, no, el gasoil quedó igualito. Quedó igual. El gasoil quedó igual, de 64,99 que estaba en junio, sigue siendo 64,99. Estamos hablando del gasoil 50S, después tiene el gasoil 10S que le pasó lo mismo. Así que los dos gasoil que hay, están los dos. No se le puede echar la culpa de los aumentos, de los fideos, por ejemplo, a que aumentaron los combustibles, el transporte, no. No, por ejemplo, viene subió y ahora viene bajando. Y los fideos siguen subiendo. Fideos ¿sí? siguen subiendo. Y la mano de obra, o sea, acá lo único que hay son márgenes, ¿no? Lo único que hay es corrección de márgenes y los empresarios que están con la fusta bajo el brazo, ajustando la economía y con la mesa servida para ello. Sí. ¿Sí? Así que bueno, pero ahí vemos otros precios que están subiendo de una forma escandalosa, ¿no? Y bueno, y también con un discurso que no se ajusta a la realidad. Esto lo vamos a hacer cada vez más seguido porque creo que la gente lo viene siguiendo y lo viene entendiendo muy claramente. Sí, señor. Hacemos la pausa. Y hay mensajes también para Luis. Sí. Bueno, a la vuelta empezamos con los mensajes. Últimos 8 minutos de este que viene a ser el último programa del año. Sí. ¿No? El año que viene seguimos, ¿no? Obvio, sí. Bueno, pero últimos 8 minutos, así que vos disponés. No sé si quieren hablar de zona franca, no es un tema que ya tenga mucho interés, pero si quieren le damos. Pero, y si no, tenemos también para hablar del endeudamiento, la deuda pública, o si hay mensaje, contestamos un mensaje, medio... Bueno, lo que quieras vos. De los temas que vos dijiste, claro. Sí. Zona franca, vamos con zona franca, dale. O sea, la zona franca, lo que hicimos fue un programa explicando qué es la zona franca, y bueno, concretamente es una parte del territorio nacional donde hay actividades económicas que no tributan nada al país. Están exentas de todos tipo de tributos. Dentro de las zonas francas operan los que se llaman usuarios de las zonas francas, son aquellos que tienen permiso para estar dentro de la zona franca, y el régimen de la zona franca en Uruguay es muy viejo, pero se reflotó en el año 89. Fue como que Sanguinetti Sanguinetti jugó como no sé, vamos a hacer términos futbolísticos, fue el Di María, ¿me entiendo? Y Messi fue el que hizo, y la calle fue el Messi que lo impulsó. Entonces, es un territorio donde están exentos de tributos. ¿Y qué tributos, por ejemplo, están exentos? No pagan impuesto a la renta, o sea que todas las rentas que se generan ahí, las empresas no pagan. No pagan impuesto al patrimonio, ¿sí? Dentro de zona franca no se aplica el IVA, ¿bien? Por las operaciones que hay dentro, sí, de zona franca. Después, también una cosa que es increíble, que la gente que trabaja dentro de zona franca, hasta el 25% puede ser extranjera. Y esa gente extranjera no tributa la seguridad social. ¿Tá? Hay gente en este país que no trabaja y no tributa la seguridad social. Para tener en cuenta cuando se habla de la seguridad social desfinanciada. No hay plata, no. Hay gente en este país que trabaja, capaz que hay un banco en Sudamérica, un gerente gana $5,000, no paga la seguridad social. Y está en toda la ley, ¿eh? No está evadiendo a nadie. Está autorizado a hacer eso. ¿Tá? Y de repente tenemos un cajero de un supermercado que gana unos 22,000 pesos, 18,000 pesos, no sé cuánto estará ganando, y paga la seguridad social. ¿Eso nos parece equitativo? No, la equidad tributaria no existe. Entonces, cuando yo digo a una persona, amiga, que pague más el que tiene más, bueno, vamos a arrancar por acá, muchacho. Sí. ¿Sí? No paga la seguridad social. Después, zonas francas fueron evolucionando. Hasta el año 89 no había una sola zona franca, que era del año 22, que no operaba. Y después, en el primer gobierno de la calle, se crearon unas 4 o 5 más. Después, Valle no creó ninguna zona franca, solo autorizó una. Y después vino el gobierno de Tabaré Vázquez y autorizó un montón. ¿Qué hizo la calle Pou cuando vino? Y salió, cuando salió Tabaré Vázquez, asumió la calle Pou, empezaron a crearse nuevas zonas francas. Una en Punta del Este, ¿sí? Para estudio de filmación. Cierto. Y que tiene la particularidad que todo lo que haga este estudio de filmación, si sale a hacer exteriores, va a la Laguna Rocha, o viene, no sé, al Cerro Pan de Azúcar a filmar, lo que haga ahí no paga impuestos. Es como que si tuviera un paraguas que lo sigue a donde va. No paga impuestos, es como si tuviera un paraguas. ¿A cualquier lado? A cualquier lado del Uruguay. O sea, a mí me vendría, bueno, un paraguas, eso sí, no pagar ningún tributo. Bueno, después, hay otra que también se autorizó, que se estaba en estudio, capaz que ya está autorizada, la Real de San Carlos, en Colonia, ¿sí? Hay una en World Trade Center, es zona franca, sí, pero también hay un edificio de 25 pisos en Gorlero, la calle 23, que es un edificio World Trade Center, zona franca. No es un campo, así que uno se imagina, no, zona franca es un campo grande. Un edificio. Entonces, yo también lo que les digo, que el World Trade Center, de aquí a Montevideo, que es zona franca, recuerden que también es financiado por la SAFAP. Entonces, así es muy fácil poner un negocio. Yo pongo un negocio, me autorizan a no pagar ningún impuesto y a su vez los trabajadores me prestan la plata. ¿Dónde está el concepto del capitalista, el que arriesga para ver si gana? El almacenero tuviera esa suerte. Entonces, me parece que acá es los que dicen creer en el mercado no creen en el mercado. Al revés, todo lo contrario. Es yo no arriesgo nada y gano y me la llevo y si pierden otro. O sea, porque si yo pongo un edificio World Trade Center, yo el edificio ese que haga es mío, no lo voy a perder nunca. ¿Está? Entonces. Es como un país, además, porque ellos tienen un helipuerto ahí. Un helipuerto, ahí va. Así que limpito, así. Sí. Llega y se va. Entonces, lo que pasa ahí, también en Paysandú, hay intención de poner zonas francas. Todos quieren poner zonas francas. Entonces, no entiendo, ¿hasta cuándo vamos a ir con ese modelo? No vemos que las cosas de fondo se corrijan. No vemos que el país cambie, porque ya tienen, ¿cuántos años tiene este régimen? Andando a pleno, 30 años. 30 años por lo menos. Bárbaro. ¿Qué permea la población? ¿Qué media la población que permeó? Nada. Algunos trabajan un tiempo ahí, empleos no de gran magnitud, y seguimos en la misma. Y lo último que tenemos para analizar, antes de irnos, es el tema de la deuda pública. Deuda pública viene creciendo. Y fuerte, en los últimos 5 años se aumentaron más de 10,000 millones de dólares, o sea, creció en un 40% la deuda pública, 10,000 millones de dólares. Estamos hablando que 10,000 millones de dólares es, por ejemplo, la mitad del dinero que manejan las AFAPs, ¿sí? En este gobierno lo incrementó en 3,000 millones de dólares, la deuda en lo que va de este gobierno. Y lo que pasa que el concepto claro del endeudamiento no puede crecer ilimitado. Un día se corta eso. Sí. Entonces, si vos venís a este ritmo, estás cada día más cerca de ese momento que se corte. ¿Cuándo va a ser? Y depende del margen de acción que tenga. por algo viene esta reforma a la seguridad social, para tener mayor manejo de recursos, para tener más flexibilidad a la hora de tomar dinero, para tener menos presión de fuera cuando te marcan las condiciones de financiamiento, y por eso hay le urgen a todos los partidos, no hay una oposición fuerte en base a esto. Entonces, también, ¿dónde, cómo trabajador, cómo te estás posicionando hoy? Tu sueldo no sube. Vimos productos que suben mucho. ¿Sí? Vimos que la política está orientada a régimen de exenciones de precios. El Estado no está haciendo mucho para regular nada de los precios, ni siquiera de la canasta básica. Y a su vez vemos que el país se viene endeudando cada vez más. Vemos que acá hay como una colusión, ¿viste? Como así pasan los empresarios, capaz que se sientan tres o cuatro figuras y dicen, bueno, muchachos, en este tema no podemos tener discrepancia. Está acá, la llevamos, hacemos una especie de discusión, pero lo de fondo es que necesitamos más financiamiento, necesitamos que cubrir los capitales, tenemos que cumplir con tal y cual gente, y no le veo una alternativa al modelo económico ni que se paren de distinta manera los distintos actores políticos. Y bueno, Luis, creo que andamos bien ahí. Yo creo que sí, la gente va a quedar mandando mensajes, quedó el pedido hecho, manden qué temas quieren para el año que viene, temas que prefieren, que necesitan. Nosotros te agradecemos mucho por todo el trabajo del año, realmente para nosotros ha sido muy importante, un aporte muy importante, y además otras manos que él ha dado acá. Pero miren que no son de economista ni de contador, son de lo que venga. Ahí ha dado manos, así que muchas gracias, Luis. Bueno, muchas felicidades para este fin de año, y el año que viene estamos de nuevo. Bueno, vamos arriba. Muchas gracias por la participación. Creo que los docentes universitarios tenemos que hacer más esto. Sí, señor. Y valorarlo más, porque no está valorado desde interno en la universidad, esto no se valora demasiado, ¿sí? Entonces creo que también la gente eso lo tiene que tener un poco en cuenta para también reclamar, ¿no? Miren, sí, que esos reclamos pesan, sí, y mucho, ¿sí? Porque el tema de que la opinión pública pesa cada vez más, ¿está? Hay que hacerse oír. Bueno, gracias, Luis. Vamos arriba, gracias. Chao.